FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro, el programa de Cetera. Huellas del presente. Del presente. Los genes de nuestra historia. Concentración de protesta. A partir del día de mañana paralizaremos las actividades, abandonaremos los lugares de trabajo y nos dirigiremos hacia CGT para realizar el acto público en los balcones de la CGT para las 11 de la mañana. Pero la represión que se había ensañado con toda esta serie de mártires volvió a actuar y un compañero obrero nuestro, sin haber llegado al centro, el caso del compañero Máximo Mena, de mecánicos, cayó con un balazo en el corazón frente a la terminal de ómnibus. El paro de mañana tiene la siguiente significación de acuerdo a lo que han resuelto los cuerpos orgánicos de la CGT local. Es un paro activo que significa ni más ni menos la actividad de los trabajadores en la calle. La presencia física del trabajador que sale de sus lugares de trabajo para expresar públicamente una protesta. Huellas del presente. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Esto es el programa de Cetera Canto Maestro, programa 627 por Radio Gráfica. Y ayer en la ciudad de Córdoba se vivió el momento más importante de este paro general a 50 años del Cordobás. La memoria de Agustín Tosco, Atilio López y Elpidio Torres, dirigentes Mata, de la UTA y de Luz y Fuerza. Elpidio Torres y Atilio López de la CGT y Agustín Tosco de la CGT de los argentinos. Y fue el cordobazo, esa pueblada del 29 de mayo de 1969 contra el gobierno del dictador Onganía. Fue la primera estocada para que en pocos años, en el 73, volviéramos a la democracia. Una jornada histórica, el cordobazo, protagonizada por trabajadores y estudiantes. Y en el programa de hoy de Cetera vamos a tener voces de protagonistas que algunos han participado del cordobazo, otros hace bastantes días que están en Córdoba en reuniones, en charlas, en encuentros de la juventud y de trabajadores, y que nos van a contar lo que fue esta jornada con un paro general contra el ajuste, la inflación, los tarifazos, Y el cordobazo sigue presente en la memoria de los trabajadores como un hecho histórico, como el rosariazo o el correntinazo, que fueron gestas que se opusieron a la dictadura militar y a proyectos económicos y sociales parecidos, idénticos a los que estamos viviendo ahora. Toda Córdoba en un cordobazo, palos tele, palos a los proletarios, apunten fusiles contra los obreros, disparen sus balas contra los obreros, no les tendes un sueño ordenó disparar. Ay, patria, que escribes tu historia con sangre, fue roja la tinta color de coraje, y fue toda Córdoba en un cordobazo, palos denle palos a los proletarios. Estamos comunicados con Carlos Monestés, secretario de Derechos Humanos de la CTA Ciudad y protagonista del cordobazo del año 1969. Carlos Monestés, ¿cómo se vivió esta jornada y qué recuerdos tenés de aquella época? Sí, bueno, 50 años no es poco. Pienso que hacer esto en conmemoración del cordobazo, 50 años después, tiene un gran valor simbólico, y es que ninguna lucha se pierde, todo va pasando de generación en generación, y la construcción de la memoria obrera está permanentemente viva. Y nosotros, los que ese día estuvimos en la calle y hasta el día siguiente, hasta el paro de 24 horas que hizo la CGT, justamente representa esta continuidad que yo te decía recién. O sea, las luchas continúan, y además en este caso con lo simbólico, que es que la CGT, la CTA y las organizaciones sindicales decidieron ayer un paro y también una marcha que se hizo por las calles de Córdoba. Las estudiantes, ¿cómo te uniste a esa gesta histórica? Bueno, obviamente el golpe militar de Onganía en 1966, una de las primeras medidas fue la disolución de lo que sería la autonomía universitaria. En el estudiantado de Córdoba, que eran 30.000 compañeros en esa época, muchos de las provincias, de países vecinos, vivían en pensiones, fue un golpe muy grande, y bueno, de ahí se desencadenó una lucha por los derechos estudiantiles, y que el punto que después transformó la ciudad fue el asesinato de Santiago Pampillón. En septiembre del 66 fue matado por la espalda, y Santiago Pampillón era estudiante de tecnología y también era trabajador de Renault. Creo que ahí está la génesis de lo que significa la unidad obrero estudiantil, y a partir del 66 ya el estudiantado no se quedó tranquilo. Las tomas de Barrio Clínica, donde había muchas pensiones, se hicieron permanentes. Las redadas que había también en ese barrio, cada vez que se tomaba por las noches, también era muy grande. Y todo esto hizo que el movimiento obrero también fuera colaborando a través de los populares. Y esto, obviamente, que se complementaba con la economía liberal de Craig Rebacena. O sea, esta situación entre el estudiantado y el movimiento obrero creó un cóctel explosivo que se manifestó el 29 de mayo, inclusive superando lo que los dirigentes veían. Tal es así que a la tarde nadie quería creer que de esta medida de lucha, este paro de 36 horas en el caso de Córdoba, ese día estuviera la ciudad destruida. Carlos Monestés, secretario de Derechos Humanos de CTA Ciudad, un abrazo y muchas gracias. Abrazo, compañeros. Canto Maestro. El programa de CETERA. Con sus motos y apellidos, con el río y su cañada, con fantasmas y peladas, Córdoba va y va. Con mujeres trasnochadas, con sus largas madrugadas, con amores bajo el puente, con cirujas y decentes, Córdoba va. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo de 2007. 12 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Operación técnica, Nehuen Ríos. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro de Michelis. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Gregorio Marcelo Sember, Bullo, nació en Buenos Aires el 16 de septiembre de 1952. Tenía 23 años, era docente. El 30 de mayo de 1976 fue secuestrado por un grupo genocida que ingresó en su domicilio en Forest y Giribone del barrio de Colegiales y lo condujo detenido. Canto Maestro recuerda a Marcelo Gregorio Sember, Gullo, docente desaparecido durante la última dictadura cívico-militar, por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Acabamos de terminar un gran acto y movilización en Rosario con el Movimiento Obrero Santafesino, actos en Rosario, en Santa Fe, en todo el país, en este aniversario del Cordobazo, honrando a aquellos que construyeron este histórico Cordobazo, recordando a Agustín Tosco, a Atilio López, a Elpidio Torres, dirigentes sindicales que encabezaron una protesta obrera estudiantil originada en Córdoba y que terminó con un fuerte golpe a la dictadura, un golpe que hackeó a la dictadura. Y en este contexto histórico, ¿cómo no pensar en este mayo, que por un lado es un mes vinculado a nuestra historia patria, un mes de grandes hechos políticos en la historia de la Argentina? Mayo siempre tuvo una referencia en la historia argentina. No olvidemos que el primer rosariazo también fue en el mes de mayo. Así que con la emoción de protagonizar un gran paro nacional donde nuestra central, la CTA, y la CETER estuvo en cada lugar del país, donde garantizamos un paro total, donde nuestros dirigentes estuvieron también en Córdoba llevando la voz de la CTA en la voz del compañero Hugo Yasky, planteando que hay que derrotar este modelo de hambre, de ajuste, que hay que defender la educación pública, que hay que defender la salud pública, que no queremos más pibes muertos en manos del gatillo fácil, que hay que recordar a Carlos Fuentealba, a Santiago Maldonado, a Rafael Nahuel, y que es posible soñar y pensar en una patria que nos cobije a todos. Sonia Aleso, secretaria general de CETERA. Así que un abrazo, compañeros y compañeras, a seguir la lucha, a garantizar la pelea en cada rincón de nuestra patria. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Si mi guitarra canta como canta y suena como a duelo mi garganta, es porque soy latinoamericano y veo a Cristo a diario crucificado. Y he visto a Cristo a diario crucificado. Hay que ver un obrero volver a casa sin pan para sus hijos y derrotado, después de haber buscado en vano un trabajo o trabajando en pago de un mal salario, sin pan para sus hijos y derrotado. Hay que ver cómo miran esos niñitos, tristes, desguarnecidos, como asustados, con hambre y empujados a la ignorancia por la fiera arrogancia de los que mandan. Con hambre y empujados a la ignorancia. ¿Tu nombre? Sí, mi nombre es Hugo. Hugo, ¿por qué Leonardo Fabio? Porque es un compañero que supo interpretar los sentimientos de todos los compañeros de la patria. A veces me agarra pena arrancar a mi guitarra. A veces me agarra pena arrancarle a mi guitarra cosas que mi pobre alma me murmura en los silencios. Pero yo qué culpa tengo de ver, Canto Maestro, de ver las cosas que pasan. Al cumplirse 50 años del Cordobazo, la clase obrera argentina vuelve a dar un testimonio muy claro de su compromiso histórico con la lucha por la defensa de los intereses de los trabajadores, de los jubilados, de los maestros. Vuelve a poner en la calle a cientos de miles de trabajadores en un día de paro activo que, con el acatamiento que se registra en todo el país, el más alto desde que el país está gobernado por la lógica del ajuste, por la lógica de gobernar para los más ricos que impuso Mauricio Macri, demuestra que estamos de pie. Hugo Yasky, secretario general de la CTA. En el acto de Córdoba, una multitud escuchó atentamente los discursos de dirigentes de la CGT Regional Córdoba, de la CTA. Estuvimos junto a los familiares de Atilio López, de Agustín Tosco, del Pidio Torres. Vivimos la emoción de sentir que ese legado histórico que venía de la lucha de hace 50 años era honrado con la presencia de decenas de miles de trabajadores y trabajadoras de la provincia de Córdoba, y que los mismos actos se repetían en Rosario, en Santa Fe, en la capital federal, en La Pampa, en Neuquén y en distintos lugares del país. Ha sido un día de lucha extraordinario que nos hace sentir orgullosos de pertenecer a este movimiento sindical capaz de ponerse de pie y de denunciar con firmeza la política de ajuste, la entrega, esta suerte de destrucción sistemática del ingreso de los trabajadores que es producto de las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Por eso creo que, como resumen, como balance de este día de paro, tenemos que decir, fue el paro con mayor acatamiento desde que Mauricio Macri empezó a gobernar la Argentina. Es el paro que muestra la potencialidad de la unidad de la clase trabajadora. Y es el paro que pone al movimiento obrero de cara al mes de octubre en una ofensiva que tiene por objeto no solamente reivindicar y defender sus derechos en relación con el salario, con los convenios laborales, con los derechos de los jubilados, sino que también pone sobre la mesa la discusión del futuro de este país. Queremos que en octubre, cuando sea la elección, podamos elegir un camino que signifique sepultar con votos el fallido intento de la derecha argentina de destruir a nuestro país, de ponerlo como un jirón colgado en el alambrado del patio trasero de Donald Trump y de entregarnos otra vez la lógica del ajuste. No vamos a aceptar una Argentina sometida a la lógica de que el que más tiene, más manda, que el que más tiene, más pide, que el que más tiene, más ordena. Queremos una Argentina que se discuta en términos del reparto y la distribución de la riqueza, de la vigencia de la educación pública, de la salud para todos, del salario digno, de la jubilación estatal de reparto. Hugo Yasky, secretario general de la CTA. Y queremos una Argentina que en octubre, con los votos del pueblo, encuentre el camino para salir de esta crisis en el frente de unidad nacional y popular. Palabras maestras. Palabras maestras. Siempre la felicidad nos espera en algún sitio, pero a condición de que no vayamos a buscarla. La ignorancia afirma o niega rotundamente. La ciencia duda. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero me pelearía para que usted pudiera decirlo. Voltaire. Palabras maestras. Palabras maestras. Hacer distancia y caerte bajo mi piel, dar vueltas sobre tu centro o explotar en él. Solo me queda quebrar las viejas hojas secas con mis pies bailando. Lo mismo que se siente cuando uno canta, bueno, eso. Edelmiro Molinari. Quizás más grosso, a cierto nivel, pero lo mismo que se siente cuando uno canta unas canciones y es recibida, todas esas canciones son recibidas con profundo amor, ¿viste? Y se comparten totalmente con el público, porque uno sin el público no es nada. Entonces, este tipo de mención como que acabo de recibir son absolutamente emocionantes. ¿Qué cambiaste vos a partir del contacto con el público? Creo que a partir del primer momento en que toqué en público, eso directamente te pone en otra dimensión diferente. Es difícil explicarlo, ¿viste? Pero vos puedes estar tocando en tu casa todo el día, ¿viste? Ser bárbaro, pero la cuestión es cuando estás tocando y recibís esa energía de que les gustó, ¿viste? Y es una cosa natural, pura e imperecedera. ¿Qué es la música para vos? La música es la alegría de la vida, ¿viste? Algo que tiene que tomarse más en cuenta como eso, como alegría. Alegría es la que sale cuando uno siente amor, ¿viste? Y es muy difícil sentir amor, ¿eh? El que ama es el tipo que le da más miedo a toda la gente, ¿viste? Generalmente los tipos que aman los han matado, ¿viste? Distintos tipos, no quiero nombrar nada, pero eso es lo que... Edelmiro Molinari. Voy al sol y cuando esté seco iré como polvo por el aire hacia vos. Porque el sol mestizo, oh, preciso. Canto Maestro. El programa de Cetera. Jueves de 12 a 13. Por FM Gráfica. 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Los malditos, los malditos, los malditos. Se hacen presentes. Se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Raúl Escalabrini Ortiz nació en la provincia de Corrientes el 14 de febrero de 1898. En 1923 publica su primera obra, La Manga, un libro de cuentos. En 1931 edita El hombre que está solo y espera. En 1934, por su actividad política, tuvo que exiliarse. Un año más tarde, en 1935, escribe Señales. Allí conoce a Arturo Jaureche y se vincula también con Manuel Ortiz Pereira, Amable Gutiérrez Díez y José Gabriel. Asimismo, colabora en Forja. En 1939 edita el diario Reconquista, el que sale solamente 41 días. Un año después, en 1940, sale su libro Política Británica en el Río de la Plata. Ese mismo año editó Historia de los Ferrocarriles Argentinos. 1944 conoce a Juan Domingo Perón. Tiempo después adhiere al peronismo. Luego del golpe de septiembre de 1955 que derrocó al peronismo, combate desde el periódico El Líder junto a Jaureche. Participó en la revista ¿Qué sucedió en siete días? Apoyando a Arturo Frondizi. Allí fue colaborador y luego director. Renunció en diciembre de 1958, decepcionado con Frigerio y Frondizi. Pasa a la inmortalidad el 30 de mayo de 1959. Canto Maestro recuerda a Raúl Escalabrini Ortiz. El pensamiento nacional y popular en su máxima expresión. Un luchador con todas las letras. Los malditos de la historia, del hoy y siempre. Escalabrini Ortiz fue un pensador, historiador, filósofo, periodista, escritor, ensayista y poeta argentino. Además de agrimensor e ingeniero de profesión, fue amigo de Arturo Jaureche y Homero Manzi, con quienes formó parte de Forja. Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150 7456. Celular 11 5012 3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Será obra de nuestra constancia, de nuestra fe y de nuestro valor. Raúl Scalabrini Ortiz. Canto Maestro. Cuando uno se imagina un congreso educativo, esto para los opinadores contrario a los docentes, a la educación pública y a aquellos que se hacen opinadores de los grandes medios, no se imagina más de 1.800 docentes 2 días seguidos trabajando en comisiones, escuchando, participando con atención. Bueno, esto es lo que sucedió la semana pasada en ANMER, en Entre Ríos, el congreso, el cuarto congreso pedagógico. Bueno, y felicitaciones, Marcelo Pagani, secretario general, y bueno, una reflexión sobre lo que fueron esos 2 días. Bueno, primero muchas gracias por la posibilidad de comunicarme. Efectivamente, siempre nos quieren ubicar, sobre todo el gobierno actual y los gobiernos de corte neoliberal, a los sindicatos en conflictos, a los sindicatos de alguna manera desinteresados por las cuestiones de la escuela pública, y todo lo contrario. La historia de Cetera, de las entidades de base de Cetera, de nuestra organización ACMER, da cuenta de que claramente nos ocupamos y es una centralidad fundamental la defensa del salario, pero que también nos preocupa y mucho la educación pública, nos preocupa y mucho darle contenido a la educación como un derecho social de todo el pueblo argentino. Por eso hemos tenido un congreso fantástico, como decías muy bien Alejo, con más de 1.500 compañeros de toda la provincia, con expositores que vinieron de México, de Costa Rica, de Brasil, con propios compañeros nuestros que tienen un gran recorrido y experiencia, con un, digamos, un encuentro central, pero a la vez con 6 mesas funcionando en distintos lugares de la ciudad de Paraná, lo que nos va a permitir llegar a un documento síntesis que claramente vamos a compartir con todas las organizaciones. Y claramente fue una fiesta, porque nos permitimos pensar, repensar, resignificar la escuela que queremos, en un contexto de compañero, un contexto de militante, y eso la verdad que en estos tiempos es muy bueno. Marcelo Pagani, secretario general de ACMER, felicitaciones nuevamente y muchas gracias. No, el agradecido soy yo, especialmente por a tu persona, por todo lo que has trabajado, por la mano que nos das y por tu participación en el congreso, que fue excelente. Gracias. Decime, bandoneón, ¿qué tango hay que cantar? ¿No ves que estoy muriéndome de pena? Tal vez en tus archivos te quedó un tango que Gardel nunca cantó. Permiso, bandoneón, quizá, dice Polín, un verso te dejó para esta pena. Yo sé que con tu aliento a soledad mi angustia y mi dolor podés calmar. ¿Qué tango hay que cantar? Decime, bandoneón. Yo sé que vos también llorás de amor. Tuviste un desengaño como el mío la noche que Malena se marchó. Podremos decirle a nuestros hijos que ganamos, perdemos o empatamos, pero jamás vamos a decirle a nuestros hijos, a nuestras hijas, que no luchamos cuando hubo un gobierno que planificó la miseria. Esa lucha se expresa en el mayor paro realizado a Mauricio Macri, encabezado por compañeros camioneros como Hugo Moyano, que no solo defienden los derechos de los trabajadores, sino también la educación del pueblo. Eduardo López, secretario general de UTE. banco neón, préstame un tango más. ¿No ves que están azules mis ojeras? Azules por el frío de un amor, amor que entre las sombras se perdió. ¿Qué tango hay que cantar? Decime, bandoneón. Yo sé que vos también lloras de amor. Tuviste un desengaño como el mío, la noche que Malena se marchó. ¿Qué tango hay que cantar, querido bandoneón? Busquemos ese tango entre los dos. Tu pena con mi pena van del brazo. Qué lindo que se hicieran. Canto maestro. El amor. Canto maestro. Estamos comunicados con Raúl de la Torre, economista, director de Motor Económico. Queríamos que nos digas estos meses de la economía argentina, cómo lo ves con respecto a inflación, ajustes, trabajadores. Lo que tenemos por delante es un panorama bastante preocupante y diría que hasta prolongado, si nos medimos en el tiempo que falta hasta el cambio de gobierno en el mes de diciembre y el cambio de política que se puede esperar. Y digo prolongado porque la verdad que la situación es tan grave y la política que se está aplicando es tan nefasta que los tiempos se hacen muy largos. Pues la verdad, lejos que ninguno de los problemas fundamentales que tiene la economía están en vías de solucionarse con esta política. Al contrario, parecería que se van todos agravando. Según respecto a los temas que vos planteabas, por un lado tenés una crisis externa que el gobierno no está logrando de ninguna forma resolver, por más que metió una o varias mega devaluaciones consecutivas. Esto no ha revertido la salida de dólares que sigue sufriendo la economía, con lo cual la presión para que el dólar siga subiendo sigue existiendo. Hay sectores del capital especulativo que siguen pasándose al dólar, inclusive ya empezó, sobre todo en los meses de abril y lo que va de mayo, también una dolarización de depósitos por parte de los ahorristas medios que tenían por ahí plazo fijo. Está empezando a caer los depósitos a plazo fijo, lo que significa que se están yendo al dólar en su mayoría, cosa que no ocurría hasta el mes de febrero o marzo por lo menos. Y esto va a meter presión inflacionaria. Tenemos una economía con los precios absolutamente dolarizados, por lo que tiene que ver con tarifas, con combustible y otros valores, como lo que tiene que ver con alimentos, porque por los productos primarios que se exportan, por otros productos que tienen insumos importados que también dolarizan el total y no solo la porción de insumos que pueden venir en dólares. Lo único que no está dolarizado es el salario. Con lo cual, la perspectiva es que va a ser muy difícil en estas paritarias que podamos, en los distintos sectores, salvo con muy poquitas excepciones, recuperar lo que se va perdiendo por inflación, con lo cual lo que es de esperar que se siga manifestando esta caída en el consumo, esta depresión que se está viendo desde las ventas en supermercados, como fueron las cifras que se conocieron en estos días del propio INDEC, hasta la compraventa de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires, que también están cayendo un 50% con respecto al año pasado. Y si pasa por los autos, lo mismo, y si pasa por electrodomésticos, lo mismo. Así que en toda la gama de productos, desde los más sofisticados hasta los más básicos, desde los más caros y decisiones de largo plazo hasta la inmediatez de ir a comprar lo necesario en el supermercado, todo está denunciando una caída brutal del consumo y de la demanda, con lo cual la verdad que la perspectiva económica es muy brava para los trabajadores que pueden seguir perdiendo poder adquisitivo, y para las pequeñas empresas, que ya estamos a un ritmo de 30, 40 cierres de empresas por día. Y me parece que lamentablemente hoy la perspectiva que se le presenta a las pymes es o resistir hasta que esto cambie o directamente dejar la actividad. Parecería ser que no tienen mucha alternativa. Sabemos que a partir de diciembre, con un cambio de gobierno, el gobierno que asuma va a tener un panorama bastante complicado. ¿Cuáles serían, a tu criterio, dos, tres, cuatro medidas para paliar esta situación para los trabajadores y los sectores populares? Mira, en principio hay un eje central que recorre cualquier tipo de medidas que se deban adoptar, que es una intervención, una participación muy activa del Estado. Es decir, volver a que aquí haya un sector público muy presente me parece que es fundamental y pasa por una decisión estratégica que tiene que tomar el gobierno que asuma. Y me parece que también el voto tiene que estar orientado en función de eso, por lo menos en cuanto a las consideraciones económicas que puedas hacer con respecto a estas elecciones. Después, con ese poder del Estado me parece que hay que ponerlo en función principalmente de recuperación del ingreso y atender las necesidades sociales más urgentes que seguramente van a quedar en condiciones muy delicadas. Va a haber mucha situación de emergencia, me parece, y va a haber que ir eligiendo de qué forma se las ataca. Yo te diría casi simultáneamente porque son muy pocas las que pueden esperar, pero me parece que es fundamental el tema de la recuperación del ingreso de la clase trabajadora para que haya una reacción lo más pronto posible, sino inmediata en el consumo, y darle la posibilidad a la pequeña y mediana empresa de que pueda ponerse inmediatamente a trabajar y que pueda empezar a mover la maquinaria, que por suerte todavía la tenemos, porque es una situación, a diferencia de otras crisis más prolongadas que hemos tenido en el pasado, donde la maquinaria no desapareció, no se han desmantelado las fábricas, sino que se han cerrado en muchos casos y están envueltas las máquinas, pero sin trabajar. Entonces, eso es una ventaja porque el capital para poner en funcionamiento lo tenés, el conocimiento, porque seguramente recuperar el personal va a estar a mano, y eso me parece que se tiene que poner en marcha inmediatamente. Pero te repito, me parece que lo fundamental es que haya una decisión muy firme, que el Estado esté muy activo y participe, no solo en la promoción de la recuperación de ingresos, sino con los créditos que sean necesarios para resolver emergencias, con políticas sociales muy presentes. Me parece que por ahí más o menos encontrar los ejes de una política de emergencia que va a ser, me parece, lo primero que va a tener que aplicar el gobierno. Después, las medidas que tienen que ver con el tipo de cambio, con el dólar y con comercio exterior, me parece que vienen después. Pero me parece que lo más inmediato, lo urgente es esto y es lo que te pone a funcionar una máquina que hoy está prácticamente parada y seguramente de acá a 5 meses va a estar todavía en condiciones peores, por lo menos eso es lo que uno más o menos puede prever. Raúl Latorre, economista y director de Motor Económico, muchas gracias, un abrazo. Otro para ustedes, gracias por la consulta, como siempre. Canto Maestro, el programa de CT. Maestro, el programa de Cecilia. Hay momentos en los que la unidad de los trabajadores es más necesaria que nunca. Este es uno de esos momentos. A 50 años del Cordobazo, donde obreros, estudiantes, movimientos sindicales salieron a la calle por sus derechos, reconocernos como clase y para la clase es fundamental. Nosotros somos y seremos de aquellos dirigentes que luchan. Tosco nos marcó el camino de ese sindicalismo de liberación, de ese verdadero sindicalismo. Es por ello que hoy parafraseo a Agustín Tosco y digo: nada debe desalentarnos, nada debe dividirnos, nada debe desesperarnos. La clase obrera, más unida que nunca para derrotar el plan de ajuste, de miseria, de despido, de represión del gobierno de Cambiemos. Caminamos unidos hasta la victoria siempre. Adri Martínez, secretaria gremial de AMP, entidad de base de CETER en La Rioja. Un abrazo en estos 50 años del Cordobazo. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11 50 12 3589. Twitter @radiográfica893. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Instagram, arroba Radiográfica 893. Y el correo, www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Estamos comunicados con Matías Alduendo, secretario de Juventud de la CTA Nacional, secretario de Derechos Humanos de UTE. ¿Cómo has vivido, cómo se vivió ayer el cordobazo en Córdoba? Bueno, fue una jornada histórica, impresionante, en la cual las juventudes sindicales, estudiantiles, a 50 años de esa gesta histórica, se encontraban en un marco de unidad que fue imponente. Realmente tuvimos un acto de presentación en Luz y Fuerza, lanzando lo que fue una jornada que terminó con un festival de las juventudes, pero que pasó por una gran movilización y un acto en la Plaza Tosco, rememorando a ese líder del cordobazo, y con comisiones de debate sobre la Argentina que queremos en este contexto de lucha, y donde hay una juventud que está de pie para seguir peleando y luchando por la patria que soñamos. En estos tiempos que se viven, de ajustes salvajes, bueno, el cordobazo a los 50 años se vivió en el marco del paro nacional de trabajadores, ¿qué aporta para la juventud el cordobazo en estos tiempos tan nefastos? Mira, nosotros venimos sosteniendo algo que nos parece muy importante, que es que esa gesta histórica tuvo una juventud que se atrevió, que no tuvo miedo, que fue producto no de un hecho aislado, sino de la construcción de hechos previos, como fue el Rosariazo también, en la cual había algo que se venía manifestando, una juventud activa. Yo creo que la juventud esté presente no está dormida, que está más viva que nunca, y que la gesta histórica de ese cordobazo no es replicar la epopeya que fue hace 50 años, sino justamente que el cordobazo de nuestra generación es que a través del voto popular se termine el gobierno más terrible que tuvo la democracia, como es el gobierno de Mauricio Macri, el gobierno de las corporaciones. Por eso el objetivo de nuestra generación es construir un cordobazo que sea que el 10 de diciembre haya un gobierno popular en la Argentina. Matías Alduendo, secretario de la Juventud de la CTA Nacional de Derechos Humanos de UTE, muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo, Ale. Canto Maestro. Buenos Aires tiene un río que lo acuna, que lo besa. Si no fuera así, así, ay, qué gran tristeza. Tiene noche y en su magia una gris melancolía. Si no fuera así, así, yo me moriría. Tiene canto, tiene vino al amanecer, y un amigo en el camino, siempre a detener, siempre a detener. Para los empleados públicos, este día es un día muy especial, 50 años del cordobazo, una gesta histórica del movimiento obrero en la provincia de Córdoba, una articulación muy fuerte entre los sindicatos, las organizaciones políticas y el estudiantado, una planificación de lo que fue un día, nos animamos a plantear hasta revolucionario en la resistencia popular, que dejó por un lado un tendal de 20 compañeros y compañeras asesinados y un tendal de dirigentes sindicales detenidos, pero que indudablemente fue un antes y un después en la vida de los cordobeses y en la vida de la historia de nuestro pueblo. En un momento en donde era difícil la protesta social, se salió a reclamar por un 40% de aumento de salarios, se salió a reclamar porque las multinacionales se lo llevaban todo. Y bueno, hoy a 50 años de ese día estamos también atravesando una gran jornada de lucha, de protesta, con un parazo nacional en donde los sindicatos hemos podido manifestarnos a través de la participación y frenando de alguna manera el avance del neoliberalismo por sobre nosotros y nosotras, en un día que va a ser recordado por la firmeza y la contundencia de este paro. En todo el país se dijo basta, en todo el país los docentes, los estatales, los compañeros privados han salido a manifestarse. Cada uno de los gremios ha optado distintas formas de movilización, pero hemos unificado en ollas populares en cada uno de los barrios, en cada una de las ciudades donde estamos. Así que estos 50 años nos hacen pensar en dirigentes como Agustín Tosco, refuerzan el compromiso que tenemos con el movimiento obrero. Daniel Catalano, secretario general de ATE y secretario general adjunto de la CTA Nacional. Y nos sigue empujando a pensar en la articulación, en la unidad, en más organización popular y en seguir haciendo crecer a nuestra central. Y un amigo en el camino, siempre a detener, siempre a detener. Tiene el tango tan sentido de Pichuco, de Piazzolla. Si no fuera así, así, yo estaría solo. Y nos vamos. Esto es todo por hoy en Canto Maestro. Y vamos a escuchar a Héctor, hijo del sindicalista Agustín Tosco. Los compañeros que nos precedieron, los compañeros que hicieron nuestro gremio, tenían tan clara la cosa que hicieron un teatro para nosotros, para que la cultura nacional nos llegue. De allí saltaban eso que nos quieren imponer, que solo somos trabajadores. Los compañeros de los años 70 nos han dejado mucho legado. Hoy, a esta altura de mi vida, yo vengo a conmemorar al compañero Tosco y siento que somos todos hijos del compañero Tosco. Era Héctor, hijo del legendario dirigente obrero Agustín Tosco. 50 años del Cordobazo, gesta histórica de los trabajadores y los estudiantes. Estallido social, y fue la docta que se escucha su voz, fue el estudiante y el obrero en rebelión, gritos, banderas, el pueblo se expresó, fue el estudiante y el obrero en rebelión. Esto fue Canto Maestro, misión 627. Operación técnica, Nehuen Ríos. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Hasta el jueves que viene. Vuelvan al pueblo la justicia perdida. Vuelva, vuelva nuestros derechos y nuestra dignidad. Y estamos parando, defendiendo los derechos de los trabajadores y la escuela pública. Ahí detrás están los compañeros, los hijos de Emilio López, de Agustín Tosco, familiares de Emilio Torres. Compañeros, es decir, un aplauso cerrado y fuerte. Esto es toda Córdoba en un Cordobazo. Palos de le palos a los proletarios. Apunten fusiles contra los obreros. Disparen sus balas contra los obreros. Canto Maestro. El programa de Cetera. Jueves de 12 a 13. Por FM Gráfica 89.3. Fue roja la tinta color de coral. Córdoba y Córdoba, palos de letalos a los proletarios. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera.